ya estamos listos todos ahí. Muy bien, allá señoritas, ¿están listas? Sí. Acá, en Skype. Ready. Skype. Ready. Perfecto. Muy bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa. El programa es Qué Pendejo. Va de nuevo. Siempre hacemos como dos tomas con respecto a eso. Qué pendejo. Va de otra vez. 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa. ¡Qué pendejo! Y hoy es un programa muy especial porque está atascada la cabina, literalmente está atascada, de personalidades, no quieran que de otra cosa. Dos de nuestros locutores estrella no se encuentran el día de hoy, solamente que uno sí se encuentra, pero no físicamente, no lo estoy palpando ni nada por el estilo. Se encuentra por vía Skype y está el señor Jekabe. Un aplauso para Jekabe, bravo. Jekabe, preséntate. ¿Qué pedo con sus vidas, pendejo? Escuchas aquí desde Tlalnepantla, Estado de México. Un saludo a toda la cabina. Y ya aquí vamos a estar un ratito troleando. Yeah, un abrazo, bravo. Síganme en Twitter, @jekabe. Sí, síganlo, que nada más tiene 2 seguidores. Saludos al Tuna. Ay, ya que estás aquí, Toto. Ah, bro, ya extraño al Toto, ya se extraña al Toto. No, señor Pichi, preséntese. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, madrugadas, whatever you want. Yo soy @soyelpichi en Twitter, así pueden buscar en Facebook, en el colombiano, cualquier lugar. Están aquí del otro lado preguntando que dónde estoy. No me escuchan porque yo estoy del otro lado. Así es, los que están ahí en Skype no van a poder escuchar a Pichi porque es un parcero que no quiere que su voz se escuche. Ese es el gran problema, ¿no? Ah, sí, desgraciadamente. Pero nosotros les decimos. No se puede poner un micrófono. Okay. Dentro y fuera, no se puede. Pero bueno, empezamos con los invitados de honor. Primero las damas, ¿cómo no? Tenemos, pues empezamos desde ¿qué? ¿Desde aquí arriba o desde acá en Skype? ¿Qué dicen? Desde allá arriba. Desde allá arriba, dijeron desde allá arriba, ok. Tenemos con ustedes a la señorita sexóloga, antropóloga, comunicóloga, actriz porno y demás. La señora, señorita Giselle, un aplauso, bravo. ¡Bravo! ¡Hola, bienvenidos! ¡Bravo! Habla tú, presente. Soy Giselle, soy alcohólica y vengo a confesar. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué? Pero bueno. Que tengo gangrena. ¿No? Tengo gangrena, tengo sífilis. Pero no se preocupen, estaremos aquí confesando. ¡Compensando! ¡Bravo! ¡Bravo! Dejen que se sigue pendeja. No, todavía no, todavía no. Tranquilo, tranquilo. Estoy aquí confesando. ¿Otra vez compensando? Confesando. Ah, perdón. Mis traumas emocionales por el 14 de febrero. Ya, bravo. ¡Sí se puede! Tenemos, como también de la otra izquierda, también tenemos a la chica conocida por... Dichosa UCB. Ahí vas. Ya saben por qué, no voy a decirlo. Gracias, por favor. Con ustedes, la señorita... ¡Nadie Pacheco! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué mujer! ¡Ah, perdón! ¿Qué onda, chavos? Pues aquí, buenas tardes, muchachos. Pues vamos a estar un ratito aquí contando las penas del 14 de febrero, ¿verdad? ¡Qué tristeza! Pero bueno. No chille, agarre piedras. Ah, sí. Ah, huevo. Nada más acuérdense. Tenemos también aquí a la Comalle, alias... ¡La Comalle! ¡Bravo! ¡La Comalle! ¡La Comalle! Hola, ¿qué tal? Pues aquí también vamos a contar penas. Pero que viva el amor, chinga. ¡El amor! Ardido. No, es... También tenemos aquí como invitada, se me va tu nombre. ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Bravo! Un aplauso para ti. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Mónica y estoy aquí con la señorita Pamelita, que ya me está haciendo reír. Gracias al gobierno del estado. Gracias a mis papás que han logrado todo esto. Abuelita, hola. Sí, los saludos, ¿no? Los saludos, como siempre. Porque yo estoy en pro, pero aquí todos están en próxima boda. Es que ya se va a casar por eso. Ya. Es que lo que no sabes es que nosotros no necesitamos un hombre para ser feliz. O sea, es muy diferente, pues. ¿Cómo es eso? A ver, yo estoy con Mónica, no se preocupen. Muy bien. Tenemos también vía Skype a mi querida Anaí Cruz. Un aplauso para ella. ¡Bravo! ¡Anaí! ¡Hola, Anaí! Hola, buenas tardes, auditorio de Qué Pendejo. Estoy desde Guadalajara, Jalisco, en mi horario laboral, estando con ustedes. Y me da gusto conocerlos y saber qué cosas salen, ¿no? Ah, pues vamos a hacer un chingo de cosas. De hecho, Naya acaba de suspirar. ¿Por qué suspiraste? ¡Qué pendejo! ¿Por qué suspiraste? Pues porque yo soy de allá, entonces... Porque yo soy de allá y me gana el sentimiento. ¿Y por qué hablas como regia? No entiendo. Porque no sé. Porque se me viene, pues. Oh, ¿qué pasó? ¡Ah! Poco. Y tenemos también un invitado estelar. Ya tenía rato que no venía. Es la primera vez que aparece en el Qué Pendejo. También es productor y demás cosas. El señor Cory. Un aplauso para Cory. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Cory. Luis Jane, siempre que te conocí fue muy bueno. ¿Y qué más? Pues síganme en Twitter, @ iRatford. Oye, me escucho raro. Es que le da mareo, a Pichi le da luego por jugar con los efectos, créeme. Pichi, güey. Pichi. Y bueno, pues hoy tenemos cosas muy interesantes. Obviamente tenemos las secciones. El día de este podcast, que lo van a escuchar en cualquier parte de su día, noche, madrugada, de lo que sea. Ah, sí, cierto. Este programa está grabado en Twitcam. O sea, las personas que nos puedan sintonizar en este momento van a saber que estamos en Twitcam. Pero desgraciadamente nadie sabe que está en Twitcam en este momento porque estamos grabando. Así que... ¡Ah, qué pendejo! Sí, es una triste realidad. Sí, avisen ustedes que tienen su computadora. Nosotros estamos aquí acalorándonos, que estamos aquí de pobretones. Y bueno, pues tenemos cosas muy interesantes. Ya es, estamos a unos escasos días de el 14 de febrero, señores. Vísperas. Hay gente que lo odia, hay gente que le gusta, hay gente que dice, wow, voy a regalar el mejor regalo. Voy a regalar el mejor regalo. Claro, la redundancia, es que lo regala, pues que sabe quién es. La redundancia. Y obviamente pues vamos a ver todo lo que tenga con este tema. También vamos a tener nuestras secciones. Las invitadas están muy felices porque van a hablar. Y Toto no está hablando nada porque está controlando botones. ¡Bravo! ¿Cuál Toto? Toto no está. Pichi. A ver. Ya ves que cuando escuchas el Qué Pendejo ya producido y todo, es que yo pensaba que metían la música. No, eso lo hago yo. No reveles los secretos. La magia del podcast. Solamente por revelar los secretos. ¡Ah, qué pendejo! Sí, no. ¿Y qué onda? Eres comunicólogo. También deberías de saber que no se dice esto. Mira, Pichi que está jugando con los controles ahorita. Hola. Es como meten las rolas, güey. ¿Eh? Ya, las rolas. ¡Oh, que no podemos decir nada! No, yo sí las meto en vivo, mezclo en vivo. Ah, es que es DJ, bravo. Es DJ. Es que tenía duda por el programa de... Ah, pero pues el Fanteca no le gusta. Ah, ¿qué mandé? Ah, el quinto programa sí tuvimos aquí un invitado especial. ¿Richard? Sí. Sí, puta. Que era yo clonado. Y bueno. Bueno, pues ya que comencé con las primeras secciones del día, recuerden que tenemos dos secciones que son las más exitosas según nosotros o según la gente que nos escucha. ¿Hay un ruido blanco, Pichi? Es el... La madre esa del... ¿Cómo se llama? Del la iPad. Madre esa del S. Ahí está, ya está. Bueno, tenemos el hashtag, nada más ni nada menos que el hashtag de Qué Pendejo. ¡Bravo! Compongan el cable de ahí del iPad, que es lo que escucho con ruido. Ya está compusido. Ni madre, aquí tiene una señal. Sí. Compunido, así se dice, compunido. No es cierto, chavos, tiene ahí una señal aquí mi consola, que está muy mal. No, porque lo muteé. Ah, chinga. Muévele ahí el cable. A ver, es que no se escuchan nuestros invitados. Desconéctale, conecta. ¡Ya llegó Toto! ¡Ya llegó Toto! ¡Bravo por llegar tarde! ¡Bravo! ¡Toto! El Elías es el Toto. ¡Shhh! Cada día, cada emisión, siempre andan quemando al Toto. Dame la línea del Skype, por favor. Ya está puesta. ¿Ya? ¿Qué opinan, Anaí y Germán? Pinche mambo, para que llegas tan tarde, cabrón. ¡Pinche mambo! ¿Araí? Déjenlo, ya se le atoró algo con él. ¡Oh! ¿Atorársele qué? No sé qué cosa, pero igual. Ah, pues ya presenta, ya te que estás aquí, ¿no? Pinche porquería. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, pendejo escuchas. Un gusto saludarlos, ¿cómo están, amigos? Aquí, bienvenido. Envejeando como siempre, ¿verdad? Mira, yo creo que sí. ¿Barbilla de chivo te trae? Gracias, pero no. Es intento, ni siquiera llega a eso. No, todavía no. Sí, usted, ahorita nos vemos. Ando un poquito movido. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices eso? ¿Te gusta el rojo? No, te está albureando, te está albureando, ¿Cómo que te gusta el rojo? Pero aclaro que no le voy al PRI. Realmente el güey es panista. Chinga tu madre. Oye, ¿y qué pedo? ¿Vas a entrar o qué? Sí, ahorita vengo. Ábrale. Voy a arreglar una cuestión administrativa. ¡Ah! El importante le dicen al marica. ¿Mande? Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Tengo que ir a entregar un documento. ¿Pero a dónde o qué? Amor, es un allá abajo, a la oficina. Ahora, aquí te esperamos. No tardes. Eso, chicos. Órale, no desconectes. Cotonoja. Hasta Catasaya. Pero bueno, seguimos. Es que Pichi está en este momento presionando una cosa de School Days. Está muy buena, Es una serie que combina lo ecchi, combina lo. Haz de cuenta una telenovela mexicana en anime. Anime. Pero nada más que termina muy trágico. Sí, sí. No le cuenten. ¿Tú ya la viste, Giselle? No. ¿Ya? ¿Te la prefiero? Sí. Yo la he visto. Ya la he visto. No. A ver, Jalapa. Ya hay gente más traumada con el anime, güey. Vale, pues es que eso de que son así expos y todo, o sea, me voy como por 4 años y ya todos son muy fans del anime. Ay, sí, veo mucho anime y me siento bien fan, ¿no? Y sacan sus series y van a las expos y toda la cosa, güey. No manches. Ya ni yo cuando vivía aquí, güey. A las expos. A las expos. No, pues es que sí es este desmadre, ¿no? Nadie estaba haciendo caras. ¿Por qué haces caras? ¿Sí? YouTube, ahorita que estaba diciendo que lo de las Xbox. ¿No? No, de hecho estábamos. No, estábamos acá alegando. Ah, ya, ganando. Sí, sí. En serio. Mujeres y sus pláticas. No, guácala. Bueno, ahora sí vamos con. Ahora sí vamos con el hashtag de qué pendejo. Bravo. Bravo. Backseque que es Bay. CKQO, cuyo Twitter es bycq01, dice: iba a decir algo, pero ya se me olvidó. ¡Ah, qué pendejo! Chale, ¿qué pedo con esto? Kimberly Villarreal, cuyo Twitter es KimberlyV, dice: ¿y tú crees que aún te recuerdo? ¡Ah, qué pendejo! César Mancera, sí, Mancera, ¿verdad? César Mancera, cuyo Twitter es Tyson Mancera, está todo. ¿Qué es Tyson? ¿Mike Tyson? Es un boxeador, ¿verdad? Mike Tyson dice en su Twitter: tengo las oportunidades y me escondo. ¡Ah, qué pendejo! Fíjense, ahí en el. Hoy como que vienen un poquito más enérgicos los tweets. ¿Qué dices, Germán? ¿Y qué tal están los tweets de hoy? Están un poco mejor que los de la semana pasada. La otra vez sí la estaban demeritando bien cabrón. Así que está un poco más agradable esta sección. Sí, no mames. Por ejemplo, Rubén Belmont, cuyo Twitter es iRubénBelmont, dice: todos en la escuela y yo estudiaré para mis 3 extraordinarios. ¡Ah, qué pendejo! ¿Por qué pendejo? A ver, ¿por qué? ¿Tres? Sí, tres tristes trigues. Tres. Tragaban trigo en un trigal. Eriván Rendón, cuyo Twitter es Eriván R, dice: desayuné y hay tamales en la office. ¡Ah, qué pendejos! Sí. Sí, ¿eso qué? Yuka el bol, bravo, ya regresó. Bravo. Llegaste justamente en los hashtags de qué pendejo. Juca el violador dice: desperté como de costumbre. Dormido. ¡Ay, qué pendejo! Sí. Luis Jane, cuyo Twitter es iRap4, dice: abriré una cuenta en Mega Upload. ¡Ah, qué pendejo! ¿Quién será ese cabrón? Chuck Norris sí puede entrar, ¿no? Es el único. Chuck Norris sí puede entrar, pero los demás no. Luis Fernando Sonige, cuyo Twitter es Sonige ILF. Sonige, no mames. Dice: ¡ah! Me senté junto a las personas equivocadas. ¡Ah, qué pendejo! ¿Qué les pasa? Paranoid Android, cuyo Twitter es Paranoideo, dice: los animales son como animales. ¡Ay, qué pendejo! Pendejísimo también, o sea. Entonces, ¿qué también? O sea, ¿qué gente viene aquí a? Pues sí, pues es, por eso es el hashtag de que pendejo. Sí, sí, sí. Sí, faltó punch, ¿verdad? Sí, es que es un mujer, ya sabes, tiene que darle más duro. Cuando digamos el pendejo, casi con ovarios. Sí, porque con huevos no creo, ¿sí? Este, Juan Luis Tobar, cuyo Twitter es Juanito Maravilla. Sí, no es doble L, es Maravilla, dice. Se me olvidó el nombre de mi madrina. ¡Ah, qué pendejo! No, estamos... No, pinches mames, qué huevos. O sea, qué idioteces. No. Por favor, gente, cuando vayan a usar el hashtag, hagan cosas chidas, ¿no? Eso es lo más rescatable que hemos tenido. ¿Qué pasó, Ney? Está bien curioso que salió su amigo. Tengo un documento que me dieron a pasar. Y dice la fecha de 1 de octubre del 2011. Qué bonito. Qué pendejo. Solamente para la gente que no cambió la fecha del día de hoy. ¡Ah, qué pendejo! Sí. Ah, sí. Pobre de mi jefe. Sí, bravo por el jefe, bravo. Señor jefe, por no checar bien sus documentos. ¡Qué pendejo! Hoy venimos muy enérgicos, como que este podcast ha venido muy, muy, muy enérgico, Y bueno, y con esto terminamos el hashtag de ¡qué pendejo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Algo que quieran comentar, señoritas? ¡A la verga! ¡Odio los sonidos pregrabados! ¡Odio los sonidos pregrabados! Bueno, los que no están escuchando, que son en Skype, puso aplausos así, mañana, ya saben, hechos con kilowatts y kilobits. Ya, quita eso, bueno. Como los que ponen chinito en la cámara, ¿no? Ándale, sí, horribles, mal pedo. Bonitos, ¿no te han? Sí, oigan, ustedes, ahorita que hacemos un paréntesis, ¿ustedes no les ha tocado el banner de un bebé, riéndose? No, mames. A ti sí, ¿verdad? A ver, cuéntanos. A la verga, me caga, güey. Te cagas, sí. A ti, Pichi. Es un bebé que está así con cara de... Yo afortunadamente uso Google Chrome. Entonces hay una aplicación. Tengo un add-on en Google Chrome que me bloquea los anuncios. Pásalo, ¿no? Ya. Para las personas que tienen Google Chrome, para los que usan Google también, Chrome. También sirve en Firefox, creo. Y que tiene un Pichi tiene una aplicación, porque ya saben que es hacker, en la cual te bloquea todos esos banners molestos. Así que solamente por ser buena onda nos va a pasar a nosotros y nosotros lo vamos a distribuir gratuitamente. ¡Bravo! No es mía, nada, cállate, lo vas a pasar. Va a ser servicio a la comunidad. Bueno, servicio a la comunidad. Bueno, sí, Pichi, tenemos. Todo porque los quiero mucho. Gracias. El amor. Pollo, te amo, cabrón. Pichi, ¿tenemos las efemérides del día de hoy? Claro que sí. ¡Bravo, efemérides! Para aquella. Patrocinadas por. Gracias a la gente. Gracias por. Por Ofelia Pastrana. Bacala de pollo, Ofelia Pastrana. E iba a decir algo muy importante. Estas efemérides no solamente las hacemos para que por desmadre, sino para que también para culturizar un poquito a los pendejo escuchas o pendescuchas, como quieran llamarle. Todavía estamos en votación de cómo se van a llamar, si pendejo escuchas o pendescuchas, así que tranquilo. A ver, Anaí, ¿a ti qué te gusta? ¿Pendejo escuchas o pendescuchas? Pendejo escuchas. ¿Pendejo escuchas acá? Pendejo escuchas. ¿Pendejo escucha acá? Pendejo escuchas. ¿También usted? Pendejo sí. Ah, o sea, a ella no le gusta pendejo, escuchas. Le gusta pendejo sí. Pendejo sí. A ti en seco, así. Luis. No ha sido pendejo. Pendescuchas. Pendescuchas, ¿verdad? A mí yo soy más como pendescuchas. Germán. ¿Qué pendescuchas? Pendejo escuchas, como el quinto programa. Como el quinto programa. Ok. Nos acaba de llegar un tweet en vivo. Abraham Ortiz dice: definitivamente pendejo escuchas. Le gusta que le insulte bonito. Pichi, ¿qué prefieres tú? Ay, porque vos sexy. ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Hombre! Bueno, ya salta las efemérides. Tigre. Claro que sí. Bueno, un día como hoy, el 3 de febrero, pero de 1405. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Solamente porque se le olvidó la fecha. ¡Ah, qué pendejo! Fallece Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta. ¡Bravo! Gracias a ese cabrón que inventó la imprenta, ustedes hacen sus tareas de copiar y pegar. Y si ustedes todavía siguen utilizando ese tipo de técnicas y no saben quién inventó la imprenta... ¡Ah, qué pendejos! Sí. Ya pásale, Toto, chinga. Un aplauso para Toto que viene otra vez. ¡Bravo! Todavía se va a desear. Se va el güey. No sé. Así no nos gusta. Okay. Un día como hoy, 3 de febrero, pero de 1795, nace Antonio José Sucre, gran mariscal ayacucho, proceder de la independencia venezolana, colombiana y ecuatoriana. ¡Bravo! Independencia. Fue presidente de Bolivia y de Perú también. ¿De Bolivia y de Perú? Órale, qué raro. ¿Y era de misma? ¿Tenía dos nacionalidades o qué onda? Sí, parece que sí. Qué raro está eso. Tiene una barba muy rara. Es que es el Toto, que no sé qué le pasa, que está bien loco, pero... No te escucho. Les estamos viendo, pero bueno. Es que Toto, ya saben, es como que pentapolar el cabrón. Es un idiota el Toto. Sí, bueno. Gracias a las 7 personas que nos están viendo en vivo. Bueno, están viendo a Naye Pacheco ahorita, que está bien sexy, mamacita. ¡Chiquita! Ayaja. Realmente lo único que se le ven son los dientes. Y ahí está el Toto. Toto, saluda a todos. Mira ese estómago de... aquí está el Pichi. Para los que no lo conocen, él es el Pichi. Aquí está. Aquí está este Cori y su servilleta que está en el micrófono en este momento. Estamos hablando de la efeméride del día de hoy. Pongan la cámara, ¿no? ¡No, quita eso, Pichi! ¡Chingao! Estamos hablando de la efeméride. Estamos hablando de la efeméride que estábamos hablando ahorita. ¿Qué decías que era Pichi? Él fue presidente de Bolivia. Ajá. Y de Perú. Y aparte hizo la revolución, ¿no? De Venezuela, Colombia y Ecuador. De Venezuela, ¿no? Colombia y Ecuador. Y Ecuador, o sea, y él solamente lo hizo una cargo. Y aquellas personas que aquí en México no han podido hacer una sola revolución gracias a la desorganización. ¡Ah, qué pendejos! Sí, la neta, qué pendejo, la neta. ¿Otra más, Pichi? La última del día de hoy, porque solo hay tres. Un día como hoy, pero de 1972, se inauguran los 11th Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, Japón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Para la gente que... es que hay gente que realmente le toma muy poca importancia a los Juegos Olímpicos. Le toma más a los a los Juegos Olímpicos, no los de invierno, sino a los normales. Le toma mucha importancia y los Olímpicos de invierno nadie les hace caso, ¿no? De hecho, hay un chingo porque los X Games son tomados como parte de juegos. Ah, sí, los X Games. Pero no se llaman Olímpicos como tal, pero son juegos. O sea, la denominación de juego. Ajá. Y ya son deportes, aunque no son Olímpicos todavía casi todos. En Ice Game de invierno y el esquí y el snowboard sí son deportes olímpicos, entonces chequen ahí. Y ahí también hay Juegos Olímpicos de verano. Ah, sí, eso sí los he visto. Y panamericanos, panamericanos y bailes culeros. Y además, esos están chidos porque son en Sapporo, Japón, donde se hace una de las cervezas más chidas del mundo. ¿El Sapporo es una cerveza? Sapporo es un lugar en Japón donde cuando la Segunda Guerra Mundial llegaron los alemanes y los japoneses copiaron la técnica para hacer cerveza. Ah, vaya. Bravo, gracias por ese dato tan curioso de la cerveza de Japón. Pues ya están más cultos que el día de hoy. Hoy faltó la nacional, la efeméride nacional. Un día como hoy, resulta que fue seleccionado el himno nacional mexicano. ¿En serio? Para ser escrito por... ¿quién? Guillermo González Bocanegra. Bocanegra. Bocanegra. Por boca floja, ¿no? Y para todas aquellas personas que no pueden cantar dos estrofas completas del himno nacional. ¡Ah, qué pendejo! Toto anda muy callado. ¿Qué pasa, Toto? Es que vengo tranquilo, relajado. Vengo de hacer ejercicio. Realmente estaba pajeando el güey. Oye, hoy es día de los Heróclitos, creo que se llaman. ¿Ah, sí? Sí. Yo pensé que iba a decir no. Es que siempre nos engaña. No, güey, esta vez sí es cierto. ¿Y eso qué es o qué? Un nombre, pendejo. Sí, ya sé que es un... ¡Bravo! San Heróclito, ¿no? San Heróclito, ruega por nosotros. Es cierto, yo estaba chinteando otra vez, nada más que no les dije que no, güey. ¡A la madre! Ya, los que están en la Twitcam ya vieron quién es el mentiroso que anda diciendo todas esas mamadas, güey. Y no nos da nada, ¿eh? Aclaro. Ay, tú andas troleando a Red Cola, Nike. Sí. ¡Ah, pero Red Cola está chido, güey! ¿Sí o no, Germán? ¡A huevo! Germán, ¿dónde andas? Germán. Germán, ¿en dónde andas ahorita? Dice Toto. ¿Qué pedo? ¿Aquí ando? ¿Qué traje? Aquí ando, pendejo. ¿Aquí te ando? Estoy preguntando dónde. ¿En qué parte del mundo andas ahorita? Dice. En Tlalnepantla, Estado de México. ¿Y qué es allá? ¿Y qué es allá? aquí estamos descansando. Y ya a ver si en un rato, a ver si se arma algo chingón. ¡Ah! ¡Qué pinche fresa eres! Te va a pedar con jugo de naranja. ¡Bravo! Con leche, por favor. El tema del día de hoy. Ah, mira, ¿de qué están hablando hoy? Hoy vamos a hablar de el amor en los tiempos del 14 de febrero. Mira, ¿cuánto mira, llevamos? Forever alone. Forever cabrón. Forever cabrona, güey. Forever alone. Así es, este es un podcast, bueno, va a salir el 10, pero pues lo adelantamos, ¿no? Vamos a hablar acerca de ello. Hay muchas mujeres aquí, eso por eso que hay muchas mujeres. Porque es lo que estoy notando, estoy un poco nervioso. Tenemos a 4 chicas en la cabina. 5 en Skype. 5. O sea, nos superan el número de mujeres. Estoy muy nervioso. ¿Escuchaste? Y eso que las tengo a las 4 a mi derecha, no las tengo en medio, güey. Estoy nervioso. No, lo admito, nunca vas estoy nervioso. A las 4 en medio de ti, disculpa. No, bueno, una por una primero. Una por una, hacia acá. Una por una. Y si es que aflojan. No, voy a aclarar lo que dije. Ajá. Nunca me voy a sentar en medio de las 4. Porque estoy en la orilla. ¿Cómo que en medio de las 4? ¿Qué pasó? Ya. Mandé. Oye, aguanta. ¿Quién es este güey? Ah, él es Cory, él es también comunicólogo, él es de la UNAM. Sí. Unites. Es parecida. Güey. Parecida. Por ahí va. Empieza con U, güey. A huevo. Sí. Y estamos aquí transmitiendo. Pero estamos hablando del amor. El amor. Pegarte un poco en el Aye Pacheco, en una de las emisiones de Dilopod, hablaba del amor y dice que no quería hablar del amor. Y es por eso que el día de hoy la trajimos a la de a huevo para hablar del amor. ¡Bravo! Aye Pacheco, cuéntanos, ¿has estado enamorada? ¿Eh? Pues yo creo que todos hemos alguna vez estado enamorados, ¿no? Entonces, ¿no? No. Puta amargada. Forever cabrón, sí, claro. No, pero sinceramente sí, he estado enamorada. No llores. Realmente era su espejo en el que estaba enamorado. Sí. Oye, pero están hablando de los que estaban enamorados y yo veo a alguien aquí que está presente, que está muy enamorada ahorita. ¡Y se va a casar! ¡Cuéntanos! ¡Ya llegó! Cuéntanos, ¿cómo que te vas a casar? Eso no se dice aquí. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mira, ¿cómo no? Mira, Toto ya, primicia, ya dijo, mira, primicia. Toto ya dijo la clave de la UX en qué pendejo. Ya dijo su nombre completo. ¿Qué pedo contigo? Cada emisión se anda. No, no me hagas hablar porque voy a decir hasta dónde vivo. ¿Y en dónde vives? Te voy a ir a buscar, ¿eh? ¿Y en dónde vives? Ah, pues en una casa, creo. Ya se puso las pilas. Ya se puso las pilas del cabrón. Bueno, en sí, hay cosas que vamos a hablar específicamente del 14 de febrero, ¿no? No tanto de que, sí, que si me enamoré y que odio el 14 de febrero. A ver, ¿por qué odias el 14 de febrero? Si quiero llegar. Mira, ¿por qué? ¿Por qué solo demostrar un día cuánto amas a una persona? ¿Por qué solo un día? ¿Por qué no se lo demuestras todos los días y cada uno de los minutos de tu chingada vida? ¡Bravo, pa' presidenta! ¡Bravo! No, pero sí es cierto. O sea, simplemente yo siento que el 14 de febrero es la ayuda a las tiendas. Es cosa de mercadotecnia. Es comercialización. Es un día muy comercial. Sí. El día de la mercadotecnia y la publicidad, sí, en efecto. Así es. A ver, habla tú, comadre. No, ahora habla, chingas. No, pero o sea, si te das cuenta, cuando tú quieres dar algo, no necesitas una fecha importante para hacerlo. Muy bien, ¡bravo! ¡Bravo! Casada con 5 hijos, felizmente. Pero bueno, queremos una opinión de una soltera. Güey, que se va a casar. No, tú ya no. Que ya se va a casar. A ver, cuéntame. ¿Qué opinas del 14 de febrero? O sea, en sí es una fecha muy pedorra. Realmente es una fecha muy pedorra. Y sí, nos atascan de publicidad. En Netflix te ofrecen ofertas del Día del Amor y toda la madre. Hasta con el chingado Telcel. O sea, sí, con Telcel, ¿sabes qué? Siempre juntos, no sé qué tontería. ¿Sabes qué promueve Telcel? Nadie, no mames, ustedes tienen amigos, los de plan nos chingan la madre más, güey, nos mandan mensajes cada rato de las putas promociones. No, estás bien pendejísimo, a mí también me llegan ese tipo de... A mí me hablan personalmente. Bueno, decirle, ¿sabes qué? No me voy a estar peleando por cuánto está. O sea que es la que le habla. No. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Cada día nos descubrimos más aquí en esta cabina. No, iba a decir algo muy importante. Yo creo que Telmex, bueno, Telcel, lo que hace con este tipo de planes es hacer dependencia hacia las dos personas. Así de que te hablo en 5 minutos, te cuelgo y te voy a marcar, ¿no? Y es una dependencia enorme a tal grado en el cual solamente vives para llamar. Exacto. O llamas para vivir. Cada día llamando y colgando, llamando y colgando. Tenemos aquí un testimonio. A ver, adelante, cuéntanos. Bueno, cuéntanos tu testimonio, por favor. Música triste, por favor. No, tú no, o sea, bye. Cuéntanos tu historia, tu triste historia, música. Yo quiero contarles que mi primer 14 de febrero con mi novio, con el que llevo 2 años, 6 meses. La ardida. No, la novia. Nada más el recorcillo, nada más. Que cuente, nuestro primer 14 de febrero, mi novio se fue al carnaval. ¡Bravo! ¡A huevo! ¡Bravo! ¡Ese sí es hombre! ¡Ese sí es un novio responsable! ¡Y la pendeja fui yo! ¡Qué huevos! ¿Cómo se llama tu novio para felicitarlo, por favor? ¿Cómo se llama tu novio? ¿Cómo se llama? No, ya no vive. Bueno, ya no vive, señor, te mando un saludo. Ya no vive, eres nuestro héroe nacional por irte. Ya no vive, eres mi ídolo, te voy a llegar a poner una velita a mi casa, gracias. Sí, gracias, eres como un dios cercano a Pichi. No, yo no he ido al carnaval. Eres yo una sí, deidad. Vamos, ahora vamos, resulta que Pichi es una deidad. Pichi es una deidad. Se supone. No, a ver, ¿qué quieres decir? Ya, la deidad arroba Artemio en Twitter es una deidad. Ese es un dios, güey. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir tú? Lo idolatro, güey. ¿Qué ibas a decir? ¿Para qué quieren un carnaval que nada más dura pedorramente un fin de semana? Se ponen a la feria de San Marcos a emplearse 3 semanas. Ahí está chingón, ¿eh? ¡Ah! ¡Bravo! ¡El vivido! ¡Bravo! ¡Vivido! ¡Vivido! ¡Vivido! También griten vivido. Ok, no. Es que llega tarde la señal de los vividos. Estábamos diciendo eso, que causa dependencia, ¿no? Pero qué chido que tu novio que te haya abandonado el 14 de febrero. Qué huevos, la verdad. Lo admiramos todos aquí en la cabina. No, no todos. No. Los tres que es que machos que estamos aquí adentro y el señor Pichi de afuera. A sí, ver, ¿no? A ver, ¿qué dijiste, machos? Por eso dije, ¿qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? Macho. O sea, que no llega nada. Ajá, exacto. Que no llegamos, te estoy incluyendo. No, pues yo no dije nada. Ah. Yo nada más soy un personaje aquí del ente de la radiodifusión. Bueno, a todo esto, los de Skype. Anaí, ¿qué opinas acerca del 14 de febrero? ¿Qué hay ese día? ¿Qué onda? Hay ofertas de ropa interior de color rojo. Janguitas rojas. Es el Día Internacional del Forever Alone. Es el día según Pichi, es el Día Internacional de Forever Alone. ¡Bravo! ¡Bravo! Nosotros le hemos dado un nuevo significado al Forever Alone. Pero sí, ¿tú qué opinas, Germán? ¿Qué cabe? Que también, alias el Vivido 2. Pues también esa fecha no me late mucho, men. Pues, también es mucha publicidad. Y pues mejor decir, tranquilo, febrero, estamos solteros y ya, güey. ¡Bravo! Febrero, estamos solteros. Tranquilo, febrero, estamos solteros. Muy bien. Todos somos unos grinch aquí. Todos somos unos grinch. Casada y enamorada, ¿no? A ver, ya tenía que hablar. A ver, señorita o señora. No, señora. Doña casada. A ver, cuéntanos, ¿por qué ese afán de todavía decirle sí al amor, no a la mota? A ver, ¿por qué? Sí, al amor. El amor es muy bonito. Pero tú ni fumas. Ah. No, no importa. Bueno. Menos daño. Qué cabrona eres, ¿eh? ¿Quieres fumar que estar contigo? No, okay. Muy bien, nena. Cualquier cosa es mejor que estar contigo. Cálmate, solo porque te rechacé, no tienes que decir eso, ¿eh? ¡Ardido! En secreto, Pate, que es mi hombre. ¡Ay, ajá! Así es que si nos está escuchando tu novia, le mando un saludo. Tengo una rola que de hecho me la dedicaron, se llama Mi Novio Tea. De veras, de Improvision, a ver si la ponemos al final. Ya, güey, tranquilo. ¿Qué está pasando este hombre? Le dio un exorcismo. A ver, cuéntanos, ¿por qué estás a favor? O cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pero acércate al micro, o sea, no te escuchas nada. No por eso, yo estoy siendo objetiva con mi comentario. Creo que el 14 de febrero es una fecha como todas, como el 10 de mayo, que es una oportunidad para festejar el amor, nada más, no porque sea comercial ni mucho menos. Esa es mi opinión. Le decían la cursi. Miren, no, okay, pero no bien, creo que a tu mamá en el 10 de mayo le regales una lavadora y una licuadora. O sea, no mames. No, solamente Electra. Solo Electra. Solo el troll que le regala aquí electrodomésticos y es el Toto. ¿Qué pasa? Yo sí, ¿eh? ¿Tú sí qué? Yo sí le regalo cosas así para que yo ponga a trabajar a mi mamá. ¡Pinche machista! ¡Maldito! ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Mande? ¿Qué dijiste? Maldito explotador capitalista. ¿Qué denominación soy? Creo que ya. ¿Puedo recitar un poema? Buena, bravo, por favor. Poema, poema. Y le decían el poeta. Ok. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre un día no se escucho quieren. Nada. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra que penetran. Se van matando uno al otro. Todo se dice en silencio. Como se hace la luz dentro del ojo, el amor une los cuerpos. ¡Bravo! ¡Tu mamá también! ¡Tu mamá! Yo les voy a decir un poema. Hay que admitir que está. Yo no te había escuchado, pero bravo, güey. No, no, escuchen en la edición. Yo les voy. Yo... Solo por la tuca. ¿Eh? Solo. Que Germán lo escuche por la tuca. Sí. Les voy a. Físicamente, Germán y Anaí, los que vean en la tuca, se ven así. Esos son Germán. Ahí están ustedes, ¿verdad? Saludos, saluden. Eso es todo. Gracias, idea. Genial, ahí estamos. Lalito. Sí, les voy a recitar un poema. Yo también me sé un. A ver, un poema. Poema, poema. A ver, ya que estamos de Grinch. Oye. Camarón que se lleva la corriente, se le lleva la corriente, no es No. Tres tristes tigres no es un poema, ¿eh? Mira, ahí les va. Déjenme ver si es. Sí. Pon el river. ¿Cómo va? Si los árboles nos dan frutos y flores, ¿por qué mejor no nos dan tortillas para comerlas con frijoles? ¡Bravo! ¡Poeta! ¡Inspiración! ¡Pollera! ¡Me hizo llorar! ¡Grosso! Gracias, gracias. Hay un libro de poemas. A ver, ¿tú tienes un poema? No. A ver, yo no soy poeta. El arte de amarte por Napa. El arte de amarte por Napa, güey. Tú que eres poeta y en el aire las compone. Qué bonito es el cielo, qué bonito es el mar. Pero aún es más bonito que te digan te quiero. ¿Y dónde rima eso? ¿Y dónde quedó la rima, güey? Solamente por los poemas que no tienen rima. ¡Ah, qué pendejos! Sí, pendejo. ¡Ejo! Oye. Me agrada que hay énfasis femenino en esta cabina. ¿Te das cuenta? Sí. A ver, di pendeja. Pendeja. ¡Bravo! Es que tiene eco para si no están escuchando. Pero no dice así. Sí. No era pendeja. Ese pendeja es solamente mío. ¡Ay! Y la remarca: mío. Esa pendeja es mío. Ese pendejo me está sacando de la silla. Ah, ¿le está sacando los qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, te está sacando de la silla. No, ¿qué pasó? Pero bueno, otra cosa que nos caga del 14 de febrero es que en efecto todos se ponen melosos a más no poder. Está chida la cursilería. Está chida la cursilería. Todo está bien pinche caro, güey. No mames. Exacto, todo está súper caro. Lo peor es que los que no tienen novia les urge tener una pinche novia para el 14 de febrero. Eso es horrible, lo juro. Es muy feo. No, se ve muy feo y aparte se ve súper necesitados de amor. Y necesitaron. ¡Bravo! Palabras tuyas. Palabras sabias, chingado. Ya he dicho. Ya. Sí, qué horrible. Pero sí, o sea, de hecho. No, de hecho, déjate, sale todo bien caro. Y aparte de que está repinche caro, ¿qué podemos hacer? O sea, también está todos los lugares de repente se llegan a saturar, ¿no? Un restaurante se satura. Todo se satura. El pichi se satura. Todo se satura. Pichi, ¿qué opinas de...? Yo no he escuchado tu opinión. ¿Qué opinas del 14 de febrero? Mira, por lo general, el 14 de febrero siempre ha sido muy chido porque... No. Afortunadamente, yo las pocas relaciones que he tenido las he iniciado después del 14 y las he terminado antes del 14. ¡Venga! Entonces, el 14 siempre ha sido que cuates o familia y que nos vale verga porque es 14, sino porque solo somos 4. ¿Sí? Sí. Es que también creo que ese es un error, porque es Día del Amor y la Amistad, y muchos así como que se van con la finta de que solo es el amor, la pareja, y sí, que esto y que lo otro, y se olvida de, realmente de tus amigos, porque, mira, del sexo. O sea, amar. ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Sexo! ¡Chichispalabando! ¡Qué pedo, güey! ¡Chichispala! Es que tú no sabes nada, es que el amor es en todo. Yo amo a mi familia. El amor es un alma. Vamos a cantar la puta rola. Yo amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mi escuela, amo a todo el mundo. O sea, no sabes nada. Bueno, yo les voy a recitar un poema que habla acerca de una chica que no está, que todavía no sé si sí o si dice que no. Pone música así, escuchen este grandioso poema. Escuchen así, dice así. Aplausos, por favor. Bravo. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques y me daré la tarea de decirte que sí. Si me dices que sí, no dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no pensando en un sí y déjame lo otro a mí, que siempre me pone tan fácil el amor, se hace frágil y uno para olvidar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no y tendrás pensado todo el día en sentir, planeando una estrategia para un sí. Dime que no, lánzame un sí camuflajeado, clávame una duda y me quedaré. Aparte ni le entendí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No se pregunten a Ricardo Arjona por escribir esta estupidez. Asesino. Amor, asesino. Asesino. Sí, sí. Ay, sí. Putas rolas de Arjona, putas rebuscancias, güey. ¿Con los pingüinos en la cama? Los pingüinos en la cama, güey. Pero hoy queremos compartir algo. Germán tiene una teoría del éxito de Ricardo Arjona. ¿Cuál es este, Germán? Pues es que nosotros no nos burlamos de Ricardo Arjona, él se burla de nosotros porque sigue vendiendo discos a millones. Es cierto, tiene lógica. ¿Ya terminó? ¡Ah, bravo, bravo! ¡Bravo! Pero, Germán, ¿cómo hablas? Porque estás así ahí como en el... Es que la verdad, como... Te sale así, ¿quién sabe el manto que llevas dentro, güey? Es que la verdad tú no sabes nada. Estoy hablando normal. Es que estaba hablando normal. Estás hablando normal, güey. Es que no te había escuchado hablar normal. Dispénsanos, manto, dispénsanos, ¿eh? Ah, bueno, te sale igualita la igualito, voz. Igualito, igualito, ¿eh? No, se me hace que tú también eres chilanga, ¿verdad? Le mando saludos al Tuna. Saludos al Tuna. Saludos al Tuna. Pero soy chilango, soy mexiquense, me ofendes. Ah, para todas las personas que confunden un chilango con un mexiquense. ¡Ah, qué pendejos! ¿Vete que estás tocando ese tema del chilango y el mexiquense? A ver, a ver, a ver. Feño, ¿ustedes saben qué es un chilango? ¿Qué es un chilango? No sé. ¿Qué es un chilango? Un chilango es una persona de fuera que se va a vivir dentro del DF. O sea, ya seas tú, ya sea ellas, cualquiera de provincia que se va a vivir el DF. No, de feño es el que nace dentro del DF, es capitalino. Ah, ya que no sabía que era al revés, que chilango es una persona de feña que no. No, es al revés. No. Es así como lo dijo el meme. Sí, y voy a morir engañado. Sí, chilango, chilango el que va a la playa y se pone guaraches con calcetín, güey. Ah, hasta arriba. Un saludo a Jorge arriba. Campos, que sí, por si está escuchando esto, es uno de esos güeyes. Y al perro Bermúdez. El perro Bermúdez. ¡San bombazo, güey! ¡San bombazo! Saludos a esta gente mexicana. ¿Cómo se llama el otro güey? ¿Que sale en FIFA? Ricardo Peláez. Ricardo Peláez. Y Peláez. Y Peláez. ¿Qué manera tan espectacular de pasar un 14 de febrero? ¿Por qué? ¿Viste el video de chiste local, güey? Chiste local. Ah, no lo he visto, no lo he visto. Oigan, asesina. Por cierto, ya que estás aquí, Naye, tú, Cori, ¿tienes proyectos para ahorita? Es que te veo a ti, Naye, por eso. ¿Proyectos, algunos proyectos alternos? Ah, sí, por ahí tengo Data Unit, que ya vamos a la segunda temporada, ahorita en febrero. Sacamos el programa especial del 2012 y vamos a sacar el cuarto programa, que vendría siendo también parte de la segunda temporada. Va a ser sobre generaciones, Dinosaur Snow Kids, vemos Generación Y, Z, ¿qué más? Creo que ese de los emos le daría muy bien a Steffi, ¿eh? ¿Por qué? Es que hubo una clase. Y tenemos el Rush también. No, un día una clase en el cual nos describió a los emos y ya había confesado que era emo. Y nos dijo, no, sí, estaba muy deprimente y toda la cosa. Pero tú ves a la chava y es una chava muy alegre. O sea, nada que ver con la descripción que nos dice. O sea, increíble. Richie está hablando con, por el teléfono, es un licenciado con su smartphone. Sí, permítame, sí, voy a leerle los labios. Mira, los pasan en la webcam. A ver, ahí está. Sí, en este momento, sí, me están hablando. Hola, ¿qué tal, señor? Y bueno, sí, ¿la quiere grande o chiquita? Sí. ¿La quiere larga o gruesa? Sí, claro. Sí, ¿me da 20 tacos de asada? Se ponga bien, no se ve nada. Ah, perdón. Ah, es que lo están viendo desde... Ay, qué pendejo. Ahí está, ahí está. Ay, estoy túpido. Tengo tupidín. Ahí está. Sí, me da... Dejaste al amigo con el dedo en el aire, güey. ¿Qué fuiste? Solo por no agarrar bien la cámara. ¡Ay, qué pendejo! Sí, me da 20 tacos de asada. Un guacamole con puerco y un refresco de dieta. Quiero adelgazar. ¿Qué te pasa, estúpido? Era una llamada importante. ¿Ah, sí? ¡No! ¡Chingado, señor! Es por eso que creen el 14 de febrero. Ah. No, era mi papá que se va a Puebla y le estoy diciendo buen viaje. ¡Vivido! ¡Cosito! Solo por no avisarnos. ¡Ah, qué pendejo! Ejo. Egoísta. ¿Cómo los quiero, la verdad? Aunque a pesar de todo, los amo. Son unos... Todavía no es 14, corazón, ¿eh? No, no vas a conseguir novia para el 14. Pues. No, ya lo sé, no me va a pelar. Bueno, no vive nada. ¡Es una lista! ¡A mí no me interesa! Ponle el... Póngale la cámara al pinche. Así, ponte derecho. Mándale un mensaje. Ahora vayan pasando un numerito ahí abajo. 55. ¿De qué, güey? Soy soltero, güey. Ah, no, pero tiene que aparecer aquí. Canal 5, servicio a la comunidad. Se informa. Pichi. Edad, 21 años. Pedimos su colaboración para buscar a Pichi. Padece de sus facultades mentales. La última vez que sirvió estaba desnudo. Continuemos con la programación de ¿Qué Pendejo? Sí, hombre, y estábamos hablando acerca de esos 14 de febrero, que cómo arden la cola, ¿verdad? Oye, ¿qué necesidad la tuya de poner la camarita ahí? Es para que las vean, mira, ahí no, está. O sea, en tu lap. ¿Qué lap? Lo que tienes ahí, pendejo. Pero tengo dos cámaras, güey. ¡Auch! Miren, detectenla por si se la ven. Si un, ¡ay, sí! Detectenla si un día la ven en la calle. Ella es la mampa que se pone agresiva, pero ¿eh? La mampa. Así que si un día le piden un cigarro, primero te va a dar unas buenas nalgadas. Primero, haz de cuenta que vas a estar en la calle, güey. Aguanta. Haz de cuenta que vas a estar en la calle. Y de momento vas a escuchar una voz que te dice: ¿Me regalas un cigarro? Tú vas a estar así, güey. ¿Quién me habla? ¡Ay, güey! Ya cuando ves hacia abajo, güey. ¡Ah, eres tú, güey! ¡Eres tú! Pero como le vas a decir eso, güey, así como ahorita me dio un manazo, se va a poner agresiva, güey. Te va a patrocinar una bola de putazos. Exacto. Así es que si escuchan que le piden un cigarro, nada más aviéntenlo para que no les peguen. ¿Sí? Una aclaración. ¡Aviéntenlo! A ver. ¡Aviéntenlo! ¡Qué pedo! Arriba. ¿Llevamos 48 minutos ya? Antes te tenía respeto. Ahora ya no. Oiga, ya se nos acabó el tiempo. ¡No! ¿Cómo crees? Edición especial, que sea más largo. Sí. ¡Oh, qué pasó! Bueno, no. Pinche antojado, güey. Perdóname. Espérate para el 14. Oye, pero lo peor es que Pamela dice, ¡sí, más largo, sí! ¡Sí! ¡Más largo, sí, más largo! ¡Dale, Lía! ¡Ya me voy! ¡Lárgate, pues! Aquí tenemos también a invitado. Hola, ¿cómo se llama? Salude. ¿Quién es? Que salude. Que salude. Hola, bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Preséntate. Pues nada, soy Marco Cano y estoy en el taller de televisión. ¿Y ustedes quiénes son? Ah, nosotros somos el staff de ¡Qué Pendejo! Y nos está tomando una foto. Saluden, ahora sí pónganse su foto de mi persona. Salimos todos. ¡Nos vemos! Salimos todos. Aquí. Sí, ahí salimos todos. Mira, aquí está hablando. Que veo a muchas personas dentro del estudio aquí. Sí, no, hombre. Bien, chavo. Para que veas cómo tiene rating este programa, ¿no? Realmente lo descarga nuestras mamás y ya. Sí. Pero... Y porque le pedimos el favor. Pedimos el paro con la familia, sí, primos, claro. Amigos. A Lafa, que salude a Lafa, anda ya sí, afuera. Sí, venga, venga, Lafa, la por favor, saluda. O sea, güey, no te escucha. Saludar. Dile, por favor, Marco, sí, que salude el señor a la fita. Es que pendejos. Ven, es que lo dice de una forma. Lo dice de una forma muy, muy chingona. A ver, a ver. Hola, hola, Lefite, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿De TikTok? Así, TikTok y podcast simultáneamente. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y qué, qué tal tu programa? ¿Qué tal todo para allá? Muy bien, hoy tuvimos una excelente sesión de Warehouse. Buenísima banda y sonó muy bien. No sé si me quedo así. Órale, qué chido, qué chido. Va a haber repetición, ¿no? Va a haber repetición mañana. Bueno, o sea, no sé, ¿esto va a salir, está en vivo o va a salir? Este es en vivo y ahí va a salir en podcast. Bueno, ahí está la repetición mañana, el sábado a las 5 de la tarde. ¿Sábado a las 5 de la tarde? Así es. Ah, qué pilla, porque lo estemos sintonizando, ¿no? Venga. Ah, pues gracias, ¿no? Y gracias por echarle el desmadre también de qué pendejo, ¿no? Pero no, es más, gracias por darnos chance de entrar aquí a la cabina. Que diga, ¿eh? ¿Dónde está? Alfa, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde está? ¿En qué programa está? Ah, pues ya lo saben todos. ¿En Jaguar House? No, pendejo, ahorita ¿en qué programa estás? Ah, estoy. Ah, qué pendejo. ¡Bravo! Vámonos. Ya nos vamos, ya nos corrió el jefe, ya tenemos que irnos desgraciadamente. ¡Vámonos, vendidos como bandidos! ¡Vamos por las chelas! ¡Vamos por las chelas! ¡Vamos por las chelas! ¡Ya nos despedimos! Muy bien, nos despedimos de izquierda a izquierda, señor Toto. Ya me lo voy, los esperamos en el próximo programa. Soy su amigo Toto y qué pendejo. ¡A huevo! Señorita. Soy Giselle, la que está a favor del amor. ¡Ay, ay! Realmente tiene herpes. Tengo sífilis y voy a morir mañana. Alcohólica. A ver, usted, señorita. Bueno, yo soy Naye Pacheco, en conocida Twitter por Dichosa UCB. Dichosa UCB. Arroba Naye Pacheco, ya me van a encontrar y deja estar chingando. Fatica. Aguanta, si eres gordo y no tienes amigos, busca a Naye, de seguro va a ser tu novia. ¡Ah! Puta, ya sé por qué me la tiró. Es un desgraciado perro maldito, pinche estoy, gordo. Te estoy haciendo un favor, ¿verdad? De hecho, sí, sinceramente. Así gracias. Es que, aceptar un saludo a todos. Acepto regalos para el 14 de febrero, ¿eh? De todas formas, los va a quemar, así que. De todas formas, me los voy a tragar, así que no importa. Ya. Usted, señorita. Bueno, pues yo soy. A ver, te voy a poner abajo la cámara. Ahí está. Ay, ya no me. Bueno. Acuérdense de aventar el cigarro cuando escuchen que me lo regalan. ¡Vámonos ya! A ver, es verdad. Oye, o sea, faltó un par de decir esa mamada. ¡Ah, qué pendejo! Nos acaban de apagar la luz. ¡Están ya! Bueno, pues yo soy Pamela. No estoy ni a favor ni en contra. Simplemente en el momento que llegue el amor, pues bienvenido. Realmente tiene 5 hijos. ¡Apúrense, vergas! Ya voy, ya voy. ¡Señorita! Bueno, pues mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Se va a casar. Y pasen un bonito 14 de febrero con quien la verga, la verga. Con el perico, con el novio, con la mamá. Ya. ¡Cori! Yo soy Arroba, soy el pichi, él es Fateca, él es este... ¡No, espérate! ¡Oigan! ¡Yo el 9 cumplo años! ¡Voy a tener que venir la próxima semana! ¡Ni Jepe, güey! Le digo aquí a la mitad. ¡Qué cabrón! A ver, allá en Skype, despídanse. Germán. En chinga. Ahí nos vemos en el próximo programa. Un gustazo desde esta videoconferencia. ¡Videoconferencia sobre todo! ¡Video! ¡No! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ahí! ¡Ahí! La nena falta de despedirse. Me dio mucho gusto estar con ustedes, pendejo escuchas, y con todo el equipo de Ay, qué pendejo, y las chicas de la universidad. Ah, igualmente, pero igual. ¡Mucho gusto! Pues ya saben, cuando vengan a Guadalajara. ¡Un gusto, nena! Yo también te quiero, hija. Y fuera. Me hice susceptible a estas cositas del amor. Y en las borracheras nunca falta un cabrón que esté cantando tristeza. Y que se ponga a llorar. Déjate de puñaladas, tócame una roquera. Yo quiero agarrar la jarra y olvidarme de todo. Si ves que estoy dolido porque aquella me dejó. Si ves que estoy jodido, cambia el tema por favor. Si no, pues dame un balazo en el mero corazón. hicieron un grandísimo favor. Si ya no está conmigo, ya no está ahí, ni modo. Quiero ser feliz y no atascarme en el lodo. Y si la vida fue gacha, pues dale vuelo a la hilacha. Y si te hicieron pendejo, que no te gane el complejo. Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar. Si te pusieron los cuernos, para eso están tus cuadernos. Si te soltaron las riendas, sobra con quien te entretengas. Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar. Ya quítate ese dolor que te hicieron.